donde despedimos calor humano a raudales. Y desde aquí les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Chuchín, ¿dónde estás? Que no te... Ah, es que está encapuchado y embufandado y con un rico café. Y lo saludo con mucho gusto, al igual que a Lupita Páez, cuyos únicos comentarios en los chats son brrr, brrr y más brrr. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Y el resto de los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana, todo mundo ya en sus respectivos lugares, también con sus respectivas bufandas, chamarras, gorros y demás. Bueno, todos bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón y saludo con mucho gusto a Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, donde depende esta radio. Allá saludos a Edgar Onofre, Irma Villa, todo el personal de prensa de la universidad y desde luego a Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Bueno, pues entonces, sin más por el momento, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Tradición griega, el destino nos vigila, escondido entre los días, nadie sabe lo que opina. Porque siempre lo improvisa, pero no pierdas de vista tu destino, es la alegría. Esto ocurrió en los tiempos en que Zeus estaba ordenando el universo, después de las guerras con Cronos y los titanes. Como de entre sus hermanos, los otros dioses, era el que poseía la superior inteligencia, percibió una fuerza invisible que estaba presente en todo y que tenía el más alto grado de poder. Por entonces se enamoró de la titánide Temis, y de su unión nacieron tres hermanas que encarnaron esa fuerza misteriosa que él percibía llamada destino. Por cierto, fíjate entonces, y Temis fue la primera que tuvo el don de conocer el futuro, de ahí lo del destino. Las tres hijas de Zeus y Temis fueron llamadas las Moiras. Las más jóvenes era Cloto, la de mediana edad Láquesis y la más anciana, Atropos. A ellas les correspondía devanar, medir, cortar el hilo de la vida de todos los seres mortales. Haga lo que haga, conozca lo que conozca, e intente lo que intente, ningún ser humano puede alargar o acortar la duración de su vida. El destino está por encima de todos, y hasta el mismo Zeus, el todopoderoso padre de los dioses, tuvo que doblegarse ante él. Bueno, pues fíjense qué ocurrió en la época de la guerra de Troya. Un brillante guerrero llamado Sarpedón luchó contra los griegos para defender la ciudad. Era hijo de Zeus y de una princesa asiática. Y al lado de Héctor y Eneas se destacaba por su valentía y decisión de no dejar caer la ciudad de Troya, la sagrada Ilión, en manos de los griegos. En el otro bando, el guerrero Patroclo se había puesto la armadura de su amigo Aquiles para infundir pavor entre los defensores troyanos. Así armado y con su enorme valor, luchó cuerpo a cuerpo contra Sarpedón y lo hirió de muerte. Zeus desde el Olimpo observaba el combate y se dolió por su hijo, pues lo amaba mucho. Se levantó de su trono y anunció a los otros dioses que iba a salvarlo de la muerte. Todos levantaron las cejas y muchos mostraron su desaprobación, porque muchos dioses tenían hijos entre los hombres y algunos habían muerto ya en esa y en otras guerras. La última palabra, en todo caso, dijo Zeus, la tiene el destino. Que vengan mis hijas y las Muiras, y que ellas nos muestren el estado del hilo de la vida de Sarpedón. Y las tres hermanas, pues no se hicieron esperar, y acompañadas con su rueca, su vara y sus tijeras, llegaron al Olimpo y saludaron a la asamblea de los dioses. ¿Cómo les va, señores dioses? Bla, bla, bla. Y en la tierra, el color había huido del rostro de Sarpedón, porque sus ojos estaban cerrados y su respiración se hacía cada vez más fatigosa. Y sin decir palabra, Láquesis tomó en la rueca de Cloto un hilo de hermoso color de púrpura y lo midió con su vara. Atropos lo recibió, observó su estado y con sus tijeras cortó el hilo. Y Zeus, el padre de los dioses, cruzó los brazos sobre su pecho, aceptando su destino. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. El diccionario de mitos clásicos. Bueno, pues son las 8:12, las 8:12, aquí en la revista. Un saludo a nuestra querida amiga Dalia Pérez, que nos anuncia que este viernes se va a presentar un novedoso método para el aprendizaje del son jarocho. La cita es hoy a las... No, hoy no, el viernes. La cita es a las 19 horas en Casa de Nadie, allá en la calle de JJ Herrera número 23, aquí en el centro de Jalapa, y la entrada es totalmente libre. El método de punteos y acompañamientos jarochos para guitarra de son y jarana es un documento que facilita el aprendizaje de la ejecución de sones jarochos tradicionales en jarana y guitarra de son. Nace del encuentro entre Mateo Aguilar y Julio Corro, dos veracruzanos enamorados de la música, cuyas intenciones se complementaron. Mateo Aguilar, músico formado en la academia y avecindado lejos de tierras soneras, buscaba una aproximación que le permitiera el aprendizaje de la interpretación de sones jarochos en la jarana. Y por su parte, Julio Corro, inmerso toda su vida en la cultura del son jarocho y portador de esta tradición musical, pues buscaba un camino para sistematizar la enseñanza de este género que por años ha enseñado como lo aprendió de sus maestros, mirando las pisadas, escuchando las cadencias y participando en el fandango. Así que bajo dichas premisas nace este método que proporciona herramientas para facilitar el aprendizaje de la interpretación del son jarocho. Órale, está bueno esto. El método propone 11 capítulos, cada uno de los cuales presenta un son tradicional, y cada capítulo ofrece dos apartados, uno correspondiente a la ejecución del requinto jarocho o guitarra de son, y otro para la jarana. Cada son se dosifica en ejercicios ordenados de menor a menor grado de dificultad. En su ejecución, dichos ejercicios se ofrecen tanto en partitura para quienes cuentan con conocimientos formales. Hay un video ahí también de por medio. Oye, pues está muy bien. Incluso para la gente que ya sabe tocar, ¿no? Pues siempre se aprende algo nuevo. Bueno, pues entonces ya están avisados. El viernes, allá en Casa de Nadie. Y por ahí Dalia nos anuncia, dice que ella está en... ¿En dónde? En el, pues es vecinita de la FM 98.5. en Radio Noticias. Ahí está mediodía, lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Está bien, es una mujer a la que siempre le han gustado los medios, pues ella viene de la televisión cultural, de RTV, y cada vez que puede, pues regresa a un medio de comunicación. Y hace falta personas preparadas en los micrófonos, porque a veces está permeando algo que es preocupante, que la idea de la modernidad y de los jóvenes y la juventud y la modernidad es superior a lo que es la tradición y la madurez y a lo mejor a la nostalgia un poco de cómo se hacía radio o televisión antiguamente, ¿no? Pero esta modernidad yo creo que cae a veces en la banalidad. Y eso es bien triste para los medios de comunicación y para la gente que los consume, ¿no? Ahora, hay jóvenes que son muy brillantes, ¿sí? Hay jóvenes que son brillantes, pero cuando no lo son y cuando sus conducciones son banales, llenas de lugares comunes, pues entonces esta idea de que lo moderno es mejor, vaya usted a saber qué se entiende por esta modernidad, pues no funciona. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que en el espectro de los medios de comunicación pues tiene que haber de todo, porque cuando nos dicen de pronto que aquí pues son programas ya de viejitos, porque alguien lo dijo, pues uno dice que hay mucha gente ya de edad madura que tiene derecho a escuchar programas, y imagínense nada más estar escuchando programas juveniles, pues no puede ser. Entonces, tiene que haber auditorio para todo, y la gente que lo haga, pues tiene que ser correspondiente con el tipo de auditorio a quien va dirigido sus mensajes, ¿no? En fin, una reflexión al margen de todo. Pues habíamos quedado de escudriñar un poquito en el sentido de este famoso cuento de Monterroso, este gran guatemalteco escritor, y que hizo uno de los cuentos, quizá el cuento más corto de la historia, y que además abre una serie de puertas a la imaginación y a la interpretación, que es el cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces, pues me puse a buscar algunos de los análisis que hay. Yo creo que no hay uno solo que, salvo el que piense o diga o declare Augusto Monterroso, que fue su intención, pero como esa no la conocemos, o yo no la conozco, pues entonces casi de Tin Marín de Dopingüe, que me he fumado porque hay un dinosaurio allí. Drogata asustado de ver un dinosaurio, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso dando una profunda enseñanza a la humanidad. Una vez yo desperté y había un dinosaurio junto a mí. O sea, hay una serie de... Podemos jugar mucho con esto, ¿no? Parafraseando el cuento, y cada quien le puede poner de su cosecha. Eso de una vez yo desperté y había un dinosaurio junto a mí, dice que es un adicto a los alucinógenos en una charla de adictos anónimos. Oh, shit, ¿no has acabado con los dinosaurios aún?, dice otro. Adán, cuando al despertar vio algo contraproducente para su descendencia, dijo, oh, shit, ¿no has acabado con los dinosaurios aún?, le dijo al señor, ¿no? Está bueno esto. Y cuando despertó, Freud seguía allí. Inserta tu nombre aquí, luego de soñar con dinosaurios. Es la fábula, cuento corto, microrrelato de Augusto Monterroso llamado El Dinosaurio. Pues tiene la fama de ser la más corta del mundo. Y al parecer, es cierto, pues cuenta ni más ni menos que con 7 palabras. Pero a pesar de su brevedad, no por ello resulta ser un cuento simple y sencillo. Más bien, su brevedad exige un análisis concienzudo para determinar con certeza qué fue lo que nos quiso decir este cuentista guatemalteco. O si por el contrario, como creen algunos infieles literarios, fue una tomadura de pelo por parte del audaz escritor. Todo puede ser, ¿eh? A ver, vamos a hacer un primer acercamiento a la escritura formal, ¿no? Del cuento. Podríamos decir que el cuento consta de dos partes, bien determinadas y delimitadas. La división nos lo ofrece una sencilla coma. Así pues, tenemos dos partes. La primera nos dice, cuando despertó, y la segunda parte remata, el dinosaurio todavía estaba allí. El análisis de este cuento se atendrá a esa división formal, querida por el autor, por Monterroso. Cuando despertó. A ver qué les parece esto que decía Pedro Picapiedra. Vilma, ¿qué te dije que hicieras con el dinosaurio para cuando yo despertara? La primera duda que surge en este cuento es la siguiente. ¿Quién despertó? En ese sentido, pues sí, porque dice cuando despertó. ¿Quién? En ese sentido, el cuento no nos informa mucho, pues simplemente dice cuando despertó, dejando que sea el lector quien se interrogue acerca de la identidad de la persona que dormía. Ahora bien, los más concienzudos exégetas en contubernio, los que interpretan, ¿no?, los textos con algunos gramáticos trasnochados, nos dicen que la frase se explica por sí sola, ya que posee un sujeto tácito, o sea, con base en la conjugación verbal, se sobreentiende que el autor habla de un él o una ella. Pero eso no resuelve absolutamente nada, porque él o ella pueden ser cualquier persona. Puede ser usted o aquel otro, o Chuchín, o incluso el de más atrás, o quien sea, ¿no? Los modernos estudiosos de la obra monterrosina sostienen que efectivamente llevan razón los gramáticos al decir que el sujeto de este cuento es un sujeto expreso. Adrede Monterroso lo colocó de esta forma, pues al no designar una persona en específico, que el cuento Verbigracia hubiera dicho cuando Andrés de Jesús Reyes despertó, etcétera, se sobreentiende que Monterroso se está dirigiendo a todos los que son Augusto Monterroso, es decir, el escritor le está hablando a toda la humanidad. Así pues, debe entenderse que el cuentista se refiere a toda la humanidad. Ahora bien, sabiendo que Monterroso quiere dirigirse por igual a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, es importante preguntarse qué mensaje quiere transmitir en esta primera frase la humanidad. Cuando despertó, o sea, la humanidad, cuando despertó, ¿qué? El mensaje que Monterroso nos quiere transmitir en esta primera parte del cuento es de una profundidad filosófica gigantesca, digna de un Platón. La primera parte de este cuento nos indica que alguien estaba dormido y despierta, ¿no? La acción de despertar en el contexto de este cuento es una acción totalmente metafórica, es decir, no es dable pensar que alguien dormía y de pronto despertó. No. Recordemos que él no se dirige a una persona en específico, sino que se dirige a la humanidad en su totalidad. Por lo tanto, la acción de despertar va dirigida a la humanidad. ¿Qué nos indica esto? Muy sencillo. Nos indica que la humanidad está dormida. Es decir, yo diría que está dormida y soñando pesadillas, ¿no? Es decir, ve las cosas no como realmente son, sino como las sueña. Esto no es una invención de Monterroso, sino que es una larga tradición filosófica, incluso religiosa. Bueno, en este momento podríamos citar a Platón, quien en su diálogo llamado La República mencionó el famoso mito de la caverna, según el cual estamos atados a la pared de una caverna y lo único que vemos son las sombras que se proyectan ahí en la pared de la caverna. Y también podemos citar aquí a Ezequiel, un profeta bíblico al cual el mismo Dios le dijo: hijo de hombre, tú vives en medio de rebeldes que tienen ojos para ver pero no ven, oídos para oír y no oyen. Realmente son una banda de rebeldes. Y el mismo Immanuel Kant había dicho que leyendo a Hume logró despertar del sueño metafórico, la misma Matrix. Es decir, esta frase de Monterroso se inserta en esa corriente mundial de toda la historia, la cual nos indica que los hombres no vemos la realidad tal cual es, sino que la vemos a través de las brumas del sueño. Al decir cuando despertó, entonces nos está indicando que toda la humanidad duerme, pero que va a llegar un momento determinado en que vamos a despertar. De modo que esta primera frase del cuento nos señala que la humanidad duerme, pero pronto despertará. Es decir, es una frase bastante positiva. Ahora, la segunda parte del cuento es radicalmente distinta. A la primera, mientras que en la primera había un sujeto tácito, el que duerme, en esta, el que despierta, en esta segunda hay un sujeto expreso. Y vaya sujeto, un dinosaurio. Ahí sí, inmediatamente pues tenemos la mente de un dinosaurio. Nuevamente Monterroso no quiere indicar qué tipo de dinosaurio es el del cuento, pero en realidad para esta segunda parte no importa tanto qué tipo de dinosaurio es el del cuento, si Tiranorex o todo, ¿no? Sino la época histórica donde nos ubica. Como todos sabemos, los dinosaurios fueron bestias feroces que poblaron la Tierra hace 65 millones de años. En este punto puede surgir una contradicción. Recordemos que el mensaje de la primera frase del cuento nos indica que la humanidad está dormida y que pronto va a despertar. La pregunta es, ¿va a despertar y se va a dar cuenta que todavía estamos en la época de los dinosaurios? ¿O esta podría ser una conclusión rápida y fácil? Sin embargo, no es muy infantil creer que Monterroso lo que nos quiere decir es que aún estamos. Para solucionar esto nuevamente, hay que recurrir al método metafórico, es decir, el dinosaurio es un símbolo. Tal como se mencionó anteriormente, pensar en el dinosaurio nos remite a la ferocidad y a las bestialidades propias de estos animales. Por otra parte, esta frase termina con la significativa advertencia de todavía estaba allí. Esto lo que nos indica es que este dinosaurio todavía va a estar allí. En otras palabras, cuando la humanidad despierte, va a descubrir que a pesar de haber despertado, la barbarie y la sinrazón van a seguir gobernando el mundo. Y así sigue el análisis. Hay muchos, afortunadamente, ¿no? Nomás abre usted el Google y ahí lo busca. Y muy buen provecho, porque sí, es muy interesante, ¿no? Y este juego de palabras que se hace con respecto al cuento de cuando despertó el PRI todavía estaba allí o cosas de esas, pues se presta para nuestra creatividad, para echar la imaginación y para pasar el rato y adentrarnos un poquito en lo que es este formidable cuento de Monterroso. Bueno, pues ya son las 8 con... Espérame tantito, las 8 con 30 minutos. La Jauría presenta de Mariana Vargas Encuentro en la Canopee. Será teatro, ¿no? Bueno, pues hoy jueves 23, no, mañana jueves 23 a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera. Y el sábado y el domingo Calígula en el Teatro JJ Herrera. Esto es hasta el sábado 1 de febrero y domingo 2. Bueno, ahí lo vamos a guardar para después. Por lo pronto ese que les acabo de anunciar. Vámonos a la música y regresamos aquí en la revista. Thank you. Arizama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Escuchamos a De Luigi Merci, Sonatas. No, lo que sí es para hoy es un recital de música en el mezanín del Teatro del Estado. Sí, del Teatro del Estado de aquí de Jalapa. Un concierto con Luisa Pardo y Guadalupe López. Hoy a las 6 de la tarde, entrada libre con boleto controlado que pueden ustedes conseguir allí en la taquilla, desde luego gratuitamente. Ay, ¿a poco no es bien bonito despertarse con este frío y dices, chin, me tengo que bañar? Pues es que a fuerza me tengo que bañar, ¿no? Pero te consuela pensar que tu agua está bien caliente, ¿no? Y entonces te levantas y, ¡ah, qué bonita sorpresa! Te das cuenta que se te acabó el gas. Y entonces empiezas a lanzar imprecaciones a todos los dioses del Olimpo. Y después de varios intentos de tratar de disuadirte a ti mismo de que es una barbaridad lo que vas a hacer, bañarte con agua fría, pues no te queda de otra. Pero terminando esa tortura, te sientes revitalizado, te sientes lleno de energía, que es nuestro caso del día de hoy. Que no se los deseo de todos modos a nadie, menos en este momento. Chequen su gas, por favor. Hoy, 22 de enero, un día como hoy, hace 60 años, nació en Sydney, Australia, Michelle Wishens, vocalista de INXS, cuyo álbum 1987 Kick ha vendido más de 10 millones de ejemplares. Bueno, eso es nada más un comentario al margen, pero de quien vamos a hablar realmente es de Janis Lane Joplin. Pues Janis nació un 19 de enero de 1943, quiere decir que ya andaría cerca de los 80 años si viviera. Su nombre real, Janis Lane Joplin, nació en Port Arthur, Texas. Esta es una ciudad de 50.000 habitantes al sureste de Texas, colindante con Luisiana y el Golfo de México, y que realmente no fue muy mencionada hasta que se supo que allí había nacido Janis Joplin. Fue hija de Dorothy, una empleada en una universidad de negocios, y Seth Ward Joplin, un ingeniero en la Texaco. Ella tenía dos hermanas menores, Michelle y Laura, y formaban parte de la llamada Iglesia de Cristo. Cuando era adolescente, Janis Joplin se hizo amiga de un grupo de marginados, uno de los cuales tenía álbumes de artistas de blues, lo cual influyó más tarde en ella en la decisión de convertirse en cantante, ¿no? Y comenzó a cantar blues y música folk con amigos en la secundaria Thomas Jefferson. Fue una adolescente que se sentía rechazada. Sufrió de sobrepeso, fíjense. Y además tenía acné, dejándole cicatrices en la piel. Sus compañeros se burlaban de ella y la llamaban pig, o sea, puerco, freak, fenómeno, o nigger lover, como amante de negros, por aceptar a la raza negra. Simplemente por aceptarla como seres humanos. Bueno, Joplin se graduó en la escuela secundaria en 1960, asistió al Amherst State College of Technology en Beaumont, Texas, durante el verano. Más tarde, la Universidad de Texas en Austin, donde estudió arte, aunque no completó sus estudios. El periódico de la universidad publicó un perfil de ella en julio de 1962, titulado «Se atreve a ser diferente». Y el artículo decía: «Va descalza cuando le da la gana. Lleva jeans a la clase porque son más cómodos. Y lleva su auto harp, una especie de cítara. Y su nombre es Janis Joplin». Y en enero de 1963, Janis Joplin abandonó la escuela y se lanzó a San Francisco con su amigo Chet Helms, con quien ya había hecho un grupo ahí en la secundaria. Y en esta primera etapa, Joplin luchó por llegar a ser cantante en el área de la Bahía, ahí en San Francisco. Pero, paradojas, fracasó. Cantó en algunos conciertos, incluida una actuación en el escenario secundario en el Festival de Monterrey de 1963, pero su carrera no ganó mucha audiencia. Y fue entonces que Janis pasó un tiempo en la ciudad de Nueva York, donde esperaba tener más suerte para iniciar su carrera. Pero su consumo de alcohol, drogas, la perjudicaron en sus presentaciones. Tras regresar a San Francisco en 1965, decide volver a casa en un intento por recuperar su situación familiar. De vuelta en Texas, Janis Joplin se alejó de la música y de su estilo de vida festivo y se vistió de manera conservadora, se dejó crecer el cabello, a menudo desordenado, usando un moño, y se esmeró en aparentar ser heterosexual. Pero la vida convencional no era para ella y su deseo de perseguir sus sueños musicales pues no quedarían ahí por mucho tiempo. Más adelante, Janis Joplin regresó lentamente a la actuación y en mayo del 66 fue reclutada por su amigo Travis Rivers para una audición en una nueva banda de rock psicodélico con sede en San Francisco, Big Brother and the Holding Company. En ese momento el grupo estaba dirigido por otro viejo amigo de Joplin, Chet Helms, con quien ya había actuado en la secundaria. Bueno, este grupo Big Brother, cuyos miembros incluían a James Corley, Dave Heads, Peter Alvin y Sam Andrew, era parte de la floreciente escena musical de San Francisco, de fines de la década de los 60. Entre otras bandas involucradas en la escena del momento estaba The Grateful Dead. Su aparición en el ahora legendario Monterrey Pop Festival en el 67, específicamente su versión de Ball and Chain, originalmente hecha famosa por la leyenda de Big Mama, trajo aún más seguidores al grupo, ¿no? Pero la mayoría de los elogios, sin embargo, se centraron en la voz increíble de Joplin, una poderosa energía vocal impulsada por heroína, anfetaminas y bourbon, que bebía directamente en la botella durante sus conciertos. Después de escuchar a Janis en Monterrey, el presidente de Columbia Records, Cliff Davis, quería pues firmar a la banda, ¿no? Albert Grossman, que ya manejaba a Bob Dylan, The Band, en Peter, Paul and Mary, más tarde sería su manager y logró otro contrato discográfico que habían firmado anteriormente con Mainstream Records. Y así, pues empezó la carrera de Janis. Luego, después de una actuación histórica en Woodstock, en 1969, Janis lanzó su primera producción ya como solista. Y algunas de las canciones más memorables del proyecto fueron Try, Just a Little Bit Harder y To Love Somebody, una versión de un gran tema de los Bee Gees. Pero Cosmic Blues recibió críticas encontradas. Algunos medios criticaron a Joplin personalmente y sintiéndose especialmente presionada para probarse como solista en una industria dominada por hombres, Janis pasó por momentos de angustia muy difíciles para ella. Fuera de la música, Joplin parecía estar luchando también contra el alcohol, las drogas, incluida la adicción a la heroína. Y el próximo álbum de Joplin sería el más exitoso, pero trágicamente también el último. Ella grabó Pearl con Full Tilt Boogie Band y escribió dos de sus canciones, la poderosa Movie Over y Mercedes Benz. Y luego de una larga lucha contra el abuso de sustancias, Joplin murió de una sobredosis accidental de heroína el 4 de octubre de 1970 en un hotel en Hollywood. Y pasó a formar parte de esta serie de coincidencias trágicas a las que luego se unieron Jim Morrison, Jimi Hendrix, y bueno, pues sirvió esto para recordar a Janis Joplin. La lectura a ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Bueno, quedamos de continuar platicando, porque además a mucha gente le llamó la atención que habláramos de las canicas, que recordáramos esos juegos con los que pues fuimos tan felices y gastando además muy poquito dinero, y que nos pasábamos horas jugando las canicas ahí en pues enfrente de nuestras casas, que siempre había un lugar de tierrita ahí para jugar. Y la verdad, no necesitábamos más. Y cuando nos aburríamos de jugar canicas, con estas pelotitas de vidrio, pues recurríamos a una pelota más grande y nos poníamos a jugar coladeritas o futbolito. Y qué felices de veras, no necesitábamos de nada de tecnología. Lo más avanzado de la tecnología era el tren eléctrico y poquito después una autopista, que además siempre no funcionaba, los carritos se salían y el tren se descarrilaba. Entonces era auténticamente este asunto de esta idea de que lo, ¿se acuerdan de ese comercial, que un promocional que decía lo importante no es el juguete sino el juego, ¿no? Algo así. Es decir, jugar, aprender a jugar y no ver cómo el juguetito juega solo, ¿no? Sino la participación de uno, de pronto, conforme avanzó la tecnología, se iba quedando al margen. Y es por eso que los juegos que nos traían los reyes, pues a la semana ya estaban botados en una caja, porque eran muy aburridos, ¿no? Nada más estás viendo ahí un muñequito que se movía, un carrito, lo que fuera, ¿no? En fin. A ver, ¿en dónde nos quedamos? ¿En cómo fue la historia de las canicas, pero en México, ¿no? Había una fábrica de vidrio localizada ya por Texcoco, el Crisol, que fue la primera en producir canicas. El proceso era muy sencillo, dejar caer gotas de vidrio líquido sobre una rampa metálica, haciéndolas rodar para que se enfriaran y ya. También por ahí, por Tacubaya, habría otra fábrica de canicas y ahí las gotas de vidrio derretido se dejaban caer en un recipiente sometido a constante vibración. Ambas fábricas ya han desaparecido. Es importante destacar que en la actualidad todavía se utiliza el lenguaje de las canicas sin ninguna conexión con el juego y con las canicas mismas, ¿no? Las expresiones verbales propias del juego pasaron al dominio común del vocabulario masculino con connotaciones de diferente índole que van desde una broma hasta el albur. Por ejemplo, un camión cargado con dinamita para indicar que su cargamento era peligroso llevaba un letrero en la defensa trasera que decía «Chiras pelas». Y con esto se señalaba que si no se guardaba la debida distancia, el golpe podía ser mortal. Y «Chiras pelas» me parece que era como sacar una canica de la jugada, no una canica enemiga, digamos. La expresión «chanfleque», que esa no me acuerdo, se usaba para definir el efecto o energía. Buena vibración que se daba al tirar la canica. Ah, mira, de ahí viene el chanfle. Denota que al ponerle chanfle a la pelota, pegarle así de ladito, va dando vueltas, ¿no? Alguna acción se hace con cariño y con interés o sentimiento. Pinto mi raya también. Significa marcar un límite para algo o con alguien, y marcaba uno la raya ahí en la tierra. Bueno, ¿quién ha jugado las canicas? Pues podrían contar su experiencia ahí poco a poco, conforme vayan queriendo participar o compartir las experiencias de haber jugado. Se fue a calacas, quiere decir se murió, se acabó, se terminó. Estas expresiones siguen usándose y se circunscriben a un determinado estrato social. Y recordábamos, pues, el tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, en el hoyito, primero se traza una línea de salida, ya a los 3 o 5 metros de distancia se hacía un hoyito con la misma canica. El orden de los jugadores se designa y después se tira la canica contra la de un contrario. O sea, lo mata, digamos, hasta meter la propia canica en el hoyito. De eso se trataba, así de sencillo. Decíamos de la otra, de la rueda o círculo, que se juega colocando varias canicas dentro de una circunferencia o bien todas en el centro. El objetivo es sacar las canicas de los contrincantes desde la línea. Hay que irlas sacando de la rueda y desde el tiro, desde la línea de salida. Y estas canicas pasan a ser ya propiedad del ganador. Conforme va uno sacando las canicas enemigas, se las va uno embuchacando. Que es quien mantiene su tirito. O sea, pasan a ser propiedad del ganador, que es quien mantiene su tirito. Su tirito, pues, es su canica favorita, con la que se acomoda más, ¿no? Estaba también el cocol o rombo, que es marcado en el piso por el niño más apto para hacerlo. Los que sabían más de geometría. Las canicas se ponen en el perímetro de la figura y el tiro se hace desde la raya. No se pueden sacar las canicas de los otros jugadores de un solo tiro, sino de 3. Estas ya son modalidades, yo ya no me acuerdo de esta. Los jugadores están explicados, las jugadas están explicadas a grandes rasgos, aunque todas ellas tienen diversos grados de dificultad. Cabe mencionar que los jugadores utilizan un lenguaje específico en el momento del juego. Hay otras modalidades de jugar canicas como el óvalo, el cuadrado, la tortuga, el banqueteado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya van a dar las 9:00 a.m, solamente faltan 4 minutos. Toño Licea dice, ¿qué dice Toño Licea? Tengo un amigo que él mismo se dice canica, porque dice que ya está cerca del hoyo. Bueno, pues es el humor de los mexicanos, ¿no? Con respecto a que algún día tendremos que estar por allí. Humberto Silva, igualmente, buen miércoles para todos nuestros revisteros. Vamos y regresamos. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Música de Monteverdi. Monteverdi, Lamento de la ninfa. Y cuando salí de la cabina, el frío todavía estaba allí. Ya colaboré. No, ya salió el sol. Me dio mucho gusto. Un sol que no calienta nada. Pero nada más nos sale humito así de la, de las chamarras. Como Araceli, que viene, pero pues muy bien protegida. Araceli Batalla de Libec. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo buenos estamos? Días, maestro. Buenos días. Bien, gracias. Muy buenos días a toda la audiencia de la revista. Pues aquí con invitaciones para toda la audiencia que nos escucha y que se da tiempo para, pues, para disfrutar de la tarde fría, porque pareciera sí. que por el frío la gente no sale, pero no, curiosamente sí, sí no, salen. Mucha gente que y le gusta caminan este clima y van al cine sí. y visitan las exposiciones y se encuentran nos con los amigos. De otra manera. Claro. Sí, siempre hay que ir bien abrigados y hay que ir bien protegidos para evitar posibles enfermedades. ¿Qué tal sabe el lechero del parroquia con este frío? Sí, ni comparación con fuera en enero, ¿no? Sí, digo, pues, en verano. Exacto, y para aprovechar esas tardes es precisamente que venimos a invitarlos a las actividades que tiene la Galería de Arte Contemporáneo aquí en la ciudad de Jalapa. Si están aquí en Jalapa, están de visita, están en Cotepec, en municipios circunvecinos, bueno, pues pueden aprovechar para venir a la Galería de Arte Contemporáneo ahí en Jalapeños Ilustres 135. Jimena Ortiz de la Galería es quien me acompaña esta mañana. Hola, precisamente. Hola, para hablarnos de estas actividades que tiene la Galería. Claro que sí, tenemos muchas actividades en esta semana. Particularmente vamos a iniciar hoy por la tarde a las 6. Nos acompañará la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de Veracruz, quienes estarán conversando alrededor del tema de los retos del periodismo en Veracruz. Posteriormente, el viernes, seguiremos con nuestro ciclo de cine del libro a la pantalla, también a las 6 de la tarde, donde se proyectará la película El Lobo de Mar. Y en la sala de lectura de Equinoccios, que es un programa que es seguimos nosotros con este proyecto, llamado así, estará presentándose el libro Las fiestas del agua, sones y leyendas de Tixla. Este evento suele ser para un público más bien infantil, aunque en general están invitados prácticamente todos. Uh-huh. Y ese mismo sábado 25 por la tarde, a las 6 de la tarde, estará presentándose Carla y Rafael Jiménez, quienes son miembros de la Dirección de Actividades Artísticas de la SEP. Interpretarán un concierto de cello y guitarra a las 6 de la tarde. Finalmente, bueno, este mes estuvo llena la Galería de Música porque el martes de la siguiente semana, el martes 28, también a las 6 de la tarde, están todos invitados a asistir al repertorio de marimba clásica que interpretará Martín Santiago. Finalmente quisiéramos invitarlos a que estén pendientes porque estamos iniciando este año con nuevas actividades, particularmente hablo de los martes de visita guiada. El pasado 14 estuvimos recorriendo las 49 piezas que ahora componen la exposición de la Novena Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea y próximamente estaremos recorriendo nuevamente esta exposición que actualmente se exhibe en la Galería de Arte Contemporáneo. Y están todos bienvenidos para que la visiten de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Hasta ahí mi reporte. Muy bien. Entrada libre a todas las actividades. La sala Equinoccios es justamente la sala de lectura que se hace con la sala de lectura Equinoccios. Mensualmente, el último sábado de cada mes, se realiza lectura de un libro, lectura pues incluso ahí con títeres, la sala de lectura elabora todo un trabajo ahí de Como de escenografías y demás, presentaciones. Esto es a las 12. Entonces, todas las familias que tengan niños pequeños, pues están invitados. De verdad se la pasan muy bien. Es un momento familiar y sobre todo de fomento a la lectura, el encuentro de los niños con los libros. Entonces, visitas que propician las actividades del IBEC o de la universidad o del ayuntamiento o las particulares. Deberíamos de hacer nosotros una costumbre de todo esto, porque habemos algunos que decimos, ay, es que esto no me lo puedo perder, sí voy a ir y ya lo planeo y todo, ¿no? Pero hay gente que va a todo lo que hay, y tiene tiempo, ¿no? Vas caminando y está la galería de arte contemporáneo y te metes, o la de la universidad, o la pinacoteca, ¿no? Sí. O vas a la presentación del libro, o vas a este. Se hace una costumbre. Sí, sí. Estar yendo a todo lo que se ofrece, ¿no? La mayor parte. Hay público ya frecuente y digamos que forma parte de la galería, sí, de su agenda de actividades, seguro, los fines de semana, cada mes, esta pequeña cartelera que es desplegable, se coloca en la entrada de la galería y ya la gente sabe que puede pasar a recoger su cartelera mensual para programar sus actividades. Los ciclos de cine son una propuesta importante que se realiza, lo diseña el jefe de cinematografía del instituto. Y este mes fue del libro a la pantalla. Entonces fueron películas que se presentaron a partir de obras literarias, adaptaciones al cine. Entonces este viernes es el Lobo de Mar. Y hay un público asiduo a estos ciclos de cine. Los viernes a las 6:00 p.m, ahí. Entrada libre. La verdad es que las butacas del auditorio son cómodas para ver estas presentaciones. Entonces, Jalapeños Ilustres, 135, todas estas actividades. Por supuesto, tenemos las que están ya ahorita, las exposiciones. Mañana, la invitación que les hacíamos la semana pasada a la Muestra Estatal de Cine Hecho en Veracruz, que es presentaciones de documental, ficción y animación, se realiza a partir de este jueves. Mañana inicia a las 6:00 p.m. todo un bloque de presentaciones de cine documental hecho en Veracruz, hecho por veracruzanos o personas radicadas aquí en Veracruz. Mañana entrada libre a las 6:00 p.m. Pueden consultar el programa en la página del Instituto Veracruzano de la Cultura, las redes sociales en Facebook y Twitter, y también en el Ágora de la Ciudad, que tiene su cuenta de Facebook y también tiene un blog que lo pueden consultar ingresando al Facebook. Esto es en el Ágora. Un dato importante de esta muestra es que la inauguramos se inaugura a las 19:30 horas, pero inicia a las 18, pero ya con una pantalla nueva. Mañana se inaugura la pantalla. Un estreno. Se cambió ya la pantalla, el equipo de audio. Se equipó con lo mejor para la proyección cinematográfica. Se busca que el Ágora sea el lugar del cine. Qué bueno, aquí en Veracruz. Porque le hacía falta esa infraestructura. Ya mañana se estrena. Así es de que están todos invitados a las 6:00 p.m. para que nos acompañen ahí a partir de las 6 y ya la inauguración oficial a las 19:30 horas. Va a estar como invitado precisamente Felipe Casanova, que es un cineasta, actor, director. Tiene películas como La Madre, De Todos Modos, Juan Te Llamas, y No Se Puede Pasar. Va a estar él como invitado especial mañana, y también se van a tener conversatorios con los directores de esta Muestra Estatal de Cine Hecho en Veracruz. Mañana a las 18 horas los esperamos ahí en los bajos del Parque Juárez, si están aquí en la ciudad de Jalapa, y si se pueden acercar, bueno, pues también para que conozcan todas estas propuestas. Les recordamos que está Dalí en la Pinacoteca Diego Rivera. Dalí Sueños, exposición temporal hasta el 15 de marzo, así es de que tienen tiempo todavía de ir a visitarla. Y si van y toman fotografías, pueden compartir sus fotografías en las redes con la etiqueta o el hashtag, como le dicen. Se derrite el tiempo cuando o sueño con. Son dos propuestas también. ¿Se derrite por lo de los relojes? Por lo de los relojes, efectivamente. Y la Galería Itinerante también, que de Diego Rivera, que es un proyecto del Instituto Veracruzano de la Cultura en coordinación con los ayuntamientos. Bueno, pues la Galería Itinerante está actualmente en la localidad de Mozomboa, allá en el municipio de Actopan, con esta presentación de las reproducciones de las obras más importantes. Porque es un acuerdo con el ayuntamiento, se están estableciendo lazos con los ayuntamientos y los que van acordando con el instituto a partir de esta invitación, a que se presente la galería. Que no necesariamente tienen que ser los municipios más grandes, ¿no? No, de hecho son los municipios con pues con alta marginalidad. Eso está muy bien, porque sí, siempre entonces, los dejan marginados. Y no se va a las cabeceras municipales, sino se va a localidades. Es. Muy bien, buena idea. Y ahí está esta exposición de la Galería Itinerante Diego Rivera para acercarse a Diego, y se distribuyen una serie de programas desplegables, bueno, de gráficos desplegables que para está niños. Muy bien diseñados, y, está muy bonitos. Sí, para niños, donde se da a conocer la vida y obra de Diego Rivera en breves textos y ilustrado, e incluso los niños pueden dibujar ahí un Diego, o como hay una sección que se llama "Si Diego hubiera hecho un dibujo de ti, ¿qué estarías haciendo? Dibújalo en el recuadro". Y entonces ahí hay la opción para que los niños también trabajen con este programa desplegable. Está muy bien. Sí, está Diego Rivera allá, y próximamente se va a Soledad de Doblado. Hasta el 26 está en la localidad de Mozomboa. Y también les recuerdo que en el Ágora de la Ciudad sigue la exposición de Manuel Luis Benavides, La Libertad en el Paisaje. También un trabajo ahí, una propuesta artística de pintura que vale mucho la pena conocer. Mucho color, mucho mundo mágico en los cuadros de Manuel Luis Benavides. Y en el Jardín de las Esculturas sigue la exposición de Lola Luna, Biblioteca de lo Diminuto, con esta propuesta que hace de integración de libros e insectos. Ahí en el Jardín de las Esculturas, visítenlo, vale mucho la pena. Casa de la Cultura en Coatepec, también sus talleres. Los invitamos a que consulten las carteleras en www.ibec.gov.mx. Sigan las redes sociales del instituto en Facebook, Twitter, también en Instagram. Y bueno, hay toda una oferta, y como decía, pues si hiciéramos el hábito de armar una agenda de actividades, podríamos tener una muy buena recreación y sobre todo pues ir aprendiendo, ¿no? Y además, bueno, ustedes tienen que atender a todo el estado. No, además, en Jalapa, ¿no? Sí, en este momento hablo de Jalapa y Coatepec, pero en Veracruz también están los recintos, en Papantla y en Orizaba, por supuesto, el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que tiene, pues bueno, que es el que alberga y resguarda la colección de Diego Rivera. Y Tlacotalpan, y que en este momento, ya ves, Tlacotalpan está que en allá. Proceso, sí, Tlacotalpan está en proceso de reapertura del centro cultural. Ya. Sí, así es. Bueno, Jimena. Pero ya estamos en esto. Muchísimas gracias. Pues qué bueno, mucha actividad. Claro que sí. Así ni frío. Así, ¿verdad? Sí, disfruten, aprovechen estas actividades que ofrece el Instituto Veracruzano de la Cultura. Jimena Araceli, gracias. Gracias. A ti. Buen día. Muy bien. Gracias. Chuchín. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que es igual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo? De qué callada manera se me adentra. pe pum para un be per pa pum para un be per pe pum para un be per pe pum para un be per pe pum para un be per pa pum para un be per pe pum para Quevedo es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Esto fue... ¡Ay, qué bonita canción! ¡Cómo me gusta! De qué callada manera, con el grupo Viajeros. Reina Morales, hermanos del mismo dolor, también se le acabó el gas y se bañó con agua fría. ¡Ah, qué rico! Bueno, saludos. Y ya para terminar, Rafael Pérez Gay, que siempre hace recuerdos de su infancia, pues muy precaria en términos materiales, económicos, pero pues también estuvo en contacto con los cuentos, con la literatura, y eso pues atemperaba, yo creo, que los sufrimientos de otro tipo. Si estás triste, escribe una comedia. Si estás alegre, escribe una tragedia. ¿Quién decía eso? ¿Bernard Shaw? No me lo van a creer y van a tirarme jitomatazos. Si hacía frío, faltaban cobertores en mi casa. Lo digo de verdad. A mí, el menor de la familia, me tocaba cobertor. Y mi hermano mayor se metía a la cama con mi cobertor para robarse un pedazo de calor y contarme cuentos que él inventaba. Mis hermanas se peleaban el otro cobertor. Y la noche pasaba caliente y tranquila, como si todos nos uniéramos para hacer una chimenea. Éramos una chimenea. A las 7 de la mañana la cosa era como para morirse helado. Un friazo. Y a la escuela, sin excusa ni pretexto. En la televisión, Sabludowski daba noticias en el noticiero Nescafé. Por cierto, en invierno nadie se bañaba. En las mañanas, ni de chiste. Se habían iniciado las excavaciones del metro. Los periódicos afirmaban que se descubrían piezas precolombinas a manos llenas. No eran piezas tan serias. Unos cuantos guijarros ancestrales. El desayuno, leche en botella de sello rojo, menos procesada e importante que la del sello azul. Desaparecía como si el mago Chen Kai, el mago de la época, hubiera intervenido. Caramba, si yo hubiera sido Antonio Mota, fue un portero de fútbol, que era muy bajito. O papá Majewski, que era un jugador muy bueno, eran unos hermanos Majewski. En la central de la defensiva, a un lado de Carlos Albert, otro jugador que luego se volvió comentarista. Si fuera por todo esto, el Necaxa saldría jugando por conducto de Fu Reynoso y Glory Days. Bueno, no hagamos la llorona. La vida era más vida que nunca. Pleitos por el baño, peleas por el bolillo. La pinche mochila pesaba kilos. Y los labios resecos se rompían por el frío de la mañana. Ven acá, niño. Crema de cacao en los labios. Ándale. ¡Ah, qué carajo! Yo no quería la crema. ¡Ay, te pones doble suéter! ¡Que el frío está que pela! Era enero, estábamos tristes. Yo lo sabía sin saberlo. Sin más tristeza fría. Pero el tiempo, como en las novelas, la vida juega con nosotros a los dados. Me cruzo en el Sport City con el mago Frank. No se lo digo, pero lo pienso. Anda, Frank, regrésame al día de enero en que mi madre me ponía crema de cacao en los labios. Frank, puede, lo sé, sí puedes. Regrésame a esos días de frío feliz. Por cierto, no estaba tan alegre cuando empecé a escribir esta breve nota. Rafael Pérez Gay. Con esto nos despedimos, agradeciendo su atención como siempre. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, pásenla muy bien. Y mañana, 8 de la mañana con 4 minutos, una emisión más de la revista. Nos vemos. A las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and roll en Radio UV. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión. Contamos todas, contamos todos. INE. Aguas con el dengue. Si tienes fiebre, manchas rojas en la piel, dolor intenso en cabeza, ojos y huesos, puede ser dengue. No te automediques y asiste a tu centro de salud más cercano. Veracruz, Gobierno del Estado. La Universidad Veracruzana contra la Violencia de Género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.uv.mx.